En línea con nosotros para charlar del siguiente tema está Enrique Font, exsecretario de Seguridad Comunitaria de la provincia de Santa Fe, en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Tiene máster en criminologías, es profesor también de la Universidad Nacional de Rosario, es uno de los especialistas que más estudió el tema de la policía santafesina y el fenómeno de la violencia en Rosario, los vínculos entre la política, la justicia, las fuerzas de seguridad. Y más en esta semana donde el gobierno de Santa Fe cerró un conflicto con la policía provincial, con un acuerdo salarial que incluye aumentos, aunque una parte importante seguirá siendo no remunerativa. Y esa protesta que se extendió en distintas ciudades de la provincia deja al descubierto no solo el malestar por los sueldos, sino también tensiones más profundas dentro de la institución policial y en la política de seguridad provincial. Enrique Font, lo saludamos. Buen día, Quique. ¿Cómo estás? Claudio De Luca te saluda. Hola, Claudio. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué lectura haces de este acuerdo y lo que dejó expuesto este conflicto? Mira, uno podría hacer una primera lectura superficial, que no estaría tampoco equivocada, y es que la policía es parte buena parte de la institución policial, no toda. Integran ese 70% de los asalariados de la Argentina que con el gobierno de Milei cobran menos de $1,000,000. Esto es una realidad que afecta a todos los asalariados del país y en particular a los del sector público, salud, educación y también la policía. Ahí hay una base que uno podría decir enmarca este conflicto. Pero en Santa Fe, y hablando de la policía y hablando de este gobierno, hay otras variables que agregar. Yo la primera que agregaría es que Puyaro, ya cuando fue ministro, Cocochioni era secretario en el gobierno de Miguel Lifchit, y claramente cuando hace campaña y luego asume como gobernador, recurre a una retórica de demagogia punitiva, una retórica bukeliana, si uno quiere, un bukele de utilería, pero un bukelito al fin, que pone en un lugar clave a la policía. Ahora, ese poner en un lugar clave a la policía es ponerlo en un lugar de retórica política. ¿Por qué digo esto? Porque Puyaro, cuando fue secretario y ahora como gobernador, con su ministro Cocochioni, no han hecho nada por la policía. ¿Qué quiero decir con no han hecho nada con la policía? Las instituciones policiales de la Argentina están atravesadas por múltiples conflictos. Uh-huh. Y han sido, en distintas provincias, en distintos momentos, abordadas por las gestiones políticas para empezar a ordenar cuestiones. Cuando digo ordenar cuestiones, es profesionalizarlas, cambiar sus estructuras de gestión, mejorar la situación de empleo del personal, empezar a hacerlas un poco más parecidas a otras burocracias estatales, las de salud, uh-huh, las de educación, etcétera, con la especificidad que tiene el instituto, el trabajo que hace la institución policial. Bueno, Puyaro no hizo nada de todo esto. Para darle ejemplo de los oyentes, ¿qué es esto de profesionalizarlo? Bueno, armar una carrera policial donde se lo forme, se generen incentivos para tener una mejor formación, que los ascensos estén vinculados a esa formación. Básicamente lo que sucede no digo nada nuevo respecto, si uno piensa en el área de educación, por ejemplo, ¿no? Claro. Donde se incentiva la participación y la capacitación y la formación. Trabajar en términos de no recargarlos, los policías pueden hacer horas, lo que se llamarían las horas extra, en otro empleo, uh-huh, pero el policía, por la lógica, diría vieja, ya militarizada, también puede ser recargado en el servicio, es quédate 5 horas más. O sea, vos no planificabas eso como tu día laboral, te lo dice un jefe, te tenés que quedar. Es horarios de trabajo que permitan al policía volver a su lugar de donde vive, donde está su familia. En Santa Fe eso es particularmente relevante porque buena parte del reclutamiento sucede en el centro norte, donde la situación laboral es más favorable, y si el grueso del desempeño es en el centro sur, digo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué solo buscan llegar a la institución policial las personas que están en el contexto más desfavorecido en términos de acceso al trabajo? Y porque no es un trabajo atractivo, o sea, tenés que estar embromado en términos de acceso al trabajo para ir a la policía. Bueno, todas estas cuestiones Puyaro no las modificó. Y lo marco esto porque su discurso pro-policial es una, digamos, es un cuento. A ver, en algún sentido es un cuento. Que es pro-policial en que, bueno, trata de influir en los jueces para que no investiguen adecuadamente los casos de uso de fuerza letal. Amenaza con dejar en libertad a policías que están siendo acusados por delitos muy graves, digo. Pero es retórica, digo, no es una, no ha tenido una actitud pro-policial. Y a la policía la ha usado, y ahora después por ahí podríamos explicar un poco qué quiere decir y para qué usó a la policía. Uh-huh. Ese diría que uno de los componentes particulares que tiene esta protesta en Santa Fe. Porque Santa Fe, y esto es una idea compartida por todos los especialistas, todas las especialistas que han tenido contacto con la policía de Santa Fe, es la peor policía de la Argentina. Por mala formación, por mal desempeño, digo, les doy un par de indicadores muy claros de esto. Uh-huh. Es una policía que no esclarece, comparada con Córdoba y Santa Fe, tiene un porcentaje de esclarecimiento mucho más bajo de homicidios, por ejemplo. Es un dato que se usa bastante para comparar. Córdoba, Buenos Aires esclarecen 9 de cada 10 homicidios dolosos. O sea, encuentran un sospechoso. Hay que ver si se condena, si no se condena. Eso es un proceso judicial. Pero la policía los identifica. Santa Fe, si soy generoso, 6. A algunos años, menos. De cada 10. O sea, ahí ya tenés una brecha muy, muy significativa en los delitos de más alto esclarecimiento, que son los homicidios, que son los más graves, etcétera. Pero después empiezan a otras diferencias mucho más sutiles, que es que en Córdoba y en Buenos Aires se esclarecen 9 de cada 10, y a esos 9 de cada 10 los encuentran rápido. O sea, los sospechosos los ubican y los llevan, los ponen a disposición de la justicia. Bueno, Santa Fe no solo que no esclarece, sino que pasa años sin encontrarlo. Hay delitos muy graves en Santa Fe que llevan años sin ser esclarecidos. Uh-huh. No encuentran, esclarecen el hecho, pero no encuentran a los sospechosos. Cuando vos indagás en el porqué, y bueno, te empezás a encontrar, es lo que te cuentan en los barrios, que hay gente que paga, están mensualizados, paga para no ser identificada, o sea, para no ser vinculada a un hecho, paga para que si ya está vinculada a ese hecho no la encuentren. Y en casos muy escandalosos, el asesinato, por ejemplo, de Pillín Bracamonte, puso bajo la lupa a una banda que hacía años que se conocía, que la policía tenía en el radar, que la justicia también, que era la de los menores, originada en el barrio 7 de Septiembre, que después se extiende, con sus líderes presos, viviendo en barrios cerrados en la ciudad de Buenos Aires, que iban y venían a Rosario. Claro, cuando sale toda esta discusión y la información que el propio Pichín había compartido de que quién eran los que lo iban a matar, que ya habían intentado matarlo, lo iban a matar, bueno, la banda esa queda bajo la lupa y empiezan, no todos, pero algunos de sus líderes a caer presos. Bueno, la pueden mirar en indicador apego a los derechos humanos. Es la policía que más personas mató en diciembre del 2001. Es una policía que está acostumbrada a un poder judicial que le da impunidad. Si tomo 2001, en la ciudad de Buenos Aires hubo 5 personas asesinadas en la protesta. En Rosario 7/8, si uno quiere, ahí hay una discusión. Pero pones cada 100.000 habitantes y la verdad que el número de asesinatos en Rosario es mucho más alto. Por los hechos en Buenos Aires estuvo De la Rúa, su ministro de Interior mató, el jefe de la Policía Federal, todos llevados a juicio, algunos de los de Mató para abajo hubo condenas, Santa Fe no fue nadie, ni era, digamos, bueno, unos pocos policías por alguno de los hechos, ¿no? Claro. El de Pocho, uh-huh. Bueno, pero ¿qué marco con esto? Una policía muy atravesada por la violencia, la violación de derechos humanos y demás. Bueno, esa policía es con la que Puyaro armó su política. ¿Qué política? La de la reducción de los homicidios, de una manera muy que abre muchos interrogantes respecto a cómo se logró, porque bajaron los homicidios en Santa Fe en el 2024 y sobre todo en Rosario, sí, una reducción de una tasa de que estaba por encima de los 20, con años con 22, 23, a una tasa que quedó por encima de los 10. O sea, es muy significativo esa reducción. Y ese es el capital, en parte, político de Puyaro, ¿no? Haber sido el que redujo la situación de los homicidios. Los robos no se redujeron, al contrario, todo indica que, si bien ahí hay una un ocultamiento de las estadísticas que han aumentado, cualquiera que transite la ciudad, ya sea en barrios de sectores populares o en la noche de la Rosario de clase media y alta, va a darse cuenta que el negocio de venta de drogas no está de alguna manera afectado seriamente su funcionamiento. Se cambiaron algunas modalidades, cerró algún búnker y se instaló más bien el delivery, pero sigue todo bastante parecido. Entonces, ¿cómo se explica esa reducción de los homicidios? Y se explica por varias cuestiones, pero en particular por dos cambios recientes, que fue lograr aprobar al comienzo de la gestión, con acompañamiento de casi todos los partidos políticos, con muy pocas excepciones, una ley que le dio la potestad de intervenir en temas de drogas a la Fiscalía Provincial, las llamadas leyes de narcomenudeo, que es una posibilidad que da la ley federal. Una estrategia que en todo el país es muy criticada, donde se hizo, se ha estudiado que no ha funcionado, que ha dificultado incluso la posibilidad de investigar a las esferas más altas de las organizaciones criminales, y ha funcionado llenando de perejiles que están en los eslabones más bajos de las organizaciones las cárceles. Es una realidad donde, y sobre todo llevando mujeres presas, donde se armó esto en el país, en Buenos Aires, Córdoba, Chaco, bueno, se ha hecho evidente. Santa Fe fue por ahí. ¿Por qué fue por ahí? Uh-huh. Porque en paralelo a esto, el gobierno controla el Ministerio Público de la Acusación. Nunca fue un Ministerio Público de la Acusación con independencia del poder político. Pero en esta última gestión, esta última tanda de concursos y demás, es un Ministerio Público controlado por el Poder Ejecutivo. Entonces, hoy la policía tiene una llave que no tenía hace algunos años, que es la regulación del negocio de drogas, diciendo: o te alineas, vendés, pagás, pero no tirás tiros, o te caigo con los fiscales provinciales y te allano, y te dejo sin tu kiosco. Entonces, hoy yo entiendo que la baja de la violencia está muy vinculada a eso. Ha habido otros cambios, es cierto, porque cuando nosotros estudiamos la suba de esta, uh-huh, esta anomalía rosarina en términos de homicidio, teníamos muchas causas, ¿no? Bueno, que no se esclarecen, que no encuentran a los prófugos, etcétera, etcétera, etcétera, pero también un funcionamiento muy deficiente de la justicia, la Administración de Justicia Federal. Para los oyentes, imaginen que de los dos jueces federales penales de Rosario que se tienen que encargar el tema de drogas durante mucho tiempo, uno de los dos, Bailac, que está con prisión domiciliaria y con un pedido de condena de 10 años por hechos que no tienen nada que ver con el desempeño adecuado de su función, podríamos decir, de corrupción, y de Bailac, que hace más de 15 años hubo sospechas de que no se desempeñaba adecuadamente. Bueno, eso ha hecho que ha habido en la Administración de Justicia Federal un cambio, han venido fiscales de la Procunar, ya era muy obvio el descalabro que era esa Administración de Justicia, y bueno, un poco se enderezó. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ha habido algunos cambios institucionales, la presencia de las fuerzas federales, que generaron más presencia en el territorio, que te estudió que eso no tiene un impacto alto, pero sí tiene un impacto alto cuando lo que había previamente era muy muy deficiente y muy malo, que era la situación de patrullaje en Santa Fe. Uh-huh. Digamos, está muy lejos del número requerido, adecuado, que digo, es un número, después el estilo de trabajo, hay como muchas sutilezas ahí, pero no importa. Ahora, el grueso de la baja de los homicidios es un doble pacto del gobierno con la policía y la policía con las organizaciones locales para que sigan con lo suyo, pero no se peguen tiro. Entonces, ahí es donde la dependencia de Puyaro con la policía le da una característica a lo que sucedió en términos de protesta muy particular, porque es, a ver, la policía tiene claro que está haciendo ese trabajo, la policía tiene claro que Puyaro depende de que eso siga funcionando bien, porque ahí está su capital político, y después el interior de la policía tiene claro que hay algunos que la ven pasar y otros pocos de alta jerarquía que se la llevan a la plata. Entonces, es un cóctel realmente muy complicado, y el gobierno quedó arrodillado, digo, un gobierno que la va de duro, que la va de pro policía, bueno, lo escupieron en la cara el jefe de policía, lo hicieron recular en chancletas al ministro y al gobernador, ¿no? Porque dijeron, vamos a echar, y abrir un proceso, un circo, digo, el MPA no sé qué va a hacer con los 10 que tiene que imputar, porque no van a avanzar esas causas, o sea, el compromiso es no hay sanciones. Bueno, queda un panorama bastante complejo para adelante, porque Puyaro sigue dependiendo de la policía, pero esta vez le torcieron la mano. Y el último dato en todo este panorama, del 2024 al 2025 cerró con una suba de homicidios. La tasa sigue siendo baja para la serie de los últimos 10 años de Rosario, pero está por encima del 10%, que quiere decir, digo, de 10 homicidios cada 100.000 habitantes, para que los oyentes se den una idea, en las ciudades de Argentina comparables por población, la tasa es de menos de 5, es 4 cada 100.000. O sea, Rosario todavía tiene poco más del doble que el resto de las ciudades comparables de la Argentina. Digo, la estoy comparando con Ciudad de Córdoba, con Lomas de Zamora, con una ciudad de 2 millones de habitantes como La Matanza. Bueno, estos lugares que en el imaginario mediático dicen que está sucediendo un baño de sangre, tienen una tasa de 4 y algo cada 100.000 habitantes. Entonces, la situación de Rosario cambió, sí, es notorio, sí, tiene mucho acompañamiento mediático para exagerar ese resultado, pero empezó a cambiar eso, porque de 2024 a 2025... los homicidios en términos cuantitativos subieron un 27%. Uh-huh. O sea, y esa tasa se elevó. Y la tasa es una tasa que se considera epidemia de violencia, más del 10%, más de 10 cada 100.000. Entonces, bueno, hay muchos interrogantes ahí abiertos de cómo continúa esto. También para sumarte casi una contradicción, ¿no? Porque en el mensaje del gobierno, de los aliados del gobierno, se relacionó y mucho, y los medios se hicieron eco de eso, de qué manera justo ocurre esto cuando hace unos días atrás vino, convocado por la justicia, Marcelo Saín, que fue ministro de Seguridad, y termina esta crisis, o por lo menos ellos dicen que terminó esta crisis, colocando, relevando al jefe de la Unidad Regional 2, a Guillermo Solari, y ponen a Danilo Milán, que ya fue el jefe de policía con Marcelo Saín en 2020. Sí, porque a ver, esto, los gobiernos no tienen mucho para inventar, digo, cualquier gobierno, claro. Tiene que jugar con los jugadores que están en el club, digamos, ¿no? El equipo se arma con lo que hay. Tenés. Por eso es tan importante encarar una política de Estado acordada entre oficialismo y oposición, quien sea que esté en cada lugar, de transformar a la policía. Por eso Saín mandó una ley para hacer eso, que no la acompañaron ni los propios. ¿Pero qué buscaba esa ley? Bueno, empezar a hacer una transformación de la policía a través de una ley votada en el Congreso Provincial, digamos, a través de qué, de un acuerdo político partidario transversal que sostuviera eso. Pero no, digo, esto es otra característica de Santa Fe, pues yo describí características bastante particulares y embromadas de la policía, pero también hay que decir que las instituciones policiales no salen de un repollo, son obvio producto de las instituciones de esa provincia. Entonces, uh-huh, en esta provincia, todos los partidos políticos que fueron gobierno, sectores o partidos políticos que fueron gobierno, por lo menos de la democracia esta parte, tiene mucho que ver con la policía, que la policía esté como está. Que el poder judicial tiene mucho que ver, los dos poderes judiciales, federal y provincial, pero sobre todo el provincial, tiene mucho que ver con la policía que tenemos. Entonces, bueno, eso que debería ser una prioridad en la política no lo es. Entonces quedan los gobiernos rehenes de esa situación. El problema de Puyaro es que no encaró nada para transformar, para profesionalizar, para mejorar las condiciones incluso de trabajo de la policía. Las dejó metida adentro una lógica de ajuste para ir al medio al sector público, digo, pues es otra realidad de este gobierno, ahí cae la policía también, porque su sueldo dependen de las paritarias de los otros sectores públicos. Persiguió a los docentes, persiguió a los sindicatos que lo representaban, bueno, y eso, a ver, eso terminó impactando en la policía. Y después, esto que estás marcando vos, Claudio, es tan así que para mí una de las fuentes de tensión al interior de la policía también tiene que ver con que Puyaro trajo de vuelta al gobierno a jefes policiales que están muy cuestionados. A ver, cuando digo cuestionado quiere decir que desde la propia policía y en parte desde la política se conoce que tienen cuestiones no transparentes. No han sido condenados todavía. Pero, a ver, doy un ejemplo. ¿Cómo empieza Puyaro su vínculo con la seguridad? Iván Cando, cuando era diputado provincial del sur, a Drueta, un policía que todo el mundo sabía y decía que era un tipo que manejaba, era un, lo que la jerga, un narco policía. Lo defendió cuando un fiscal lo investigaba. Bueno, cuando lo investigaron, después, años, muchos años después, termina condenado. Bueno, casos así, que uno puede decir, bueno, era connivencia, no sé si era connivencia, no se probó nunca, lo que sí era como una torpeza política, o ganas de no saber, o ganas de acercarse igual, digo, ¿no? Estas son las preguntas que hay abiertas, claro, políticamente más que penalmente sobre Puyaro. Bueno, esa situación se siguió repitiendo, o sea, uh-huh, Puyaro ha tenido y ha ascendido, ha puesto lugares de conducción a policías muy cuestionados, no condenados, no investigados penalmente, te lo quiero hacer claro, pero muy cuestionados. Mucho de esto, como pasó con Drueta, cuando por fin se los investigó y se los investigó adecuadamente, bueno, tuvieron condenas, y otros han logrado un manto de impunidad por parte del Ministerio Público de la Acusación llamativo. Doy un ejemplo. Cuando Peite, el arrepentido del juego clandestino, da nombres, bueno, se lleva puesto al fiscal regional, terminan con condenas, destituido el fiscal, un fiscal adjunto, Ponce Assad, Serjal, el regional, a un empleado de la fiscalía. Empieza una investigación contra un senador provincial muy poderoso, Traferri, pero este arrepentido, que se ve que la verdad, algo de verdad debe haber contado, porque por algo se avanzó contra dos fiscales, digo, ¿no? Uh-huh. Y un senador, que no es poca cosa, también nombró a los jefes policiales, a varios jefes policiales de Puyaro, entre ellos al jefe de la policía de investigaciones. Bueno, ese retirado integra el gobierno provincial con un cargo ad honorem, que le cubre solo gastos, en el Ministerio de Educación. Y no es el único retirado que ha vuelto incluso al gobierno o a la policía. Hay retirados que viven de la jubilación, o sea que dependen del sueldo que cobre un policía en actividad. Y hay retirados que se fueron millonarios, digo, y otro de esos que se fueron millonarios volvieron a juntar un poquito más en la conducción de la policía. Bueno, eso hace que cualquier institución explote. porque son 24.000. Rosario no es grande, es chica, la gente se conoce, se saben qué casa viven, qué auto se mueve cada uno, y es muy evidente el desarrollo patrimonial de algunos altos jefes policiales que se retiraron y volvieron, o que se retiraron y están en su casa, y hay otros que no, digo. Entonces hay gente que trabaja, que es en la policía, digo, ¿no?, que se esfuerza, que tiene malas condiciones de trabajo, que queda lejos de su familia. Bueno, y cuando ve lo que sucede con otros, ni hablar. Si además tiene que ir a juntar la recaudación en el punto de venta de drogas, y después ir y decir, che, a este lo empapelamos y lo volteamos porque se salió del acuerdo, pero aquel no. Bueno, imagínense lo que eso produce en términos de cultura institucional, ¿no? Claro. Bueno, esa es la policía que Puyaron no toca, que profundiza por acción o por omisión, pero que usa políticamente y de la cual parte de su capital político depende. Si la policía, yo no lo sé, pero si la policía advierte, o sectores de la policía con cierta capacidad de liderazgo advierten la dependencia que tiene Puyaro de que no le suban los homicidios, de que no se le complique la situación en las cárceles, y lo van a tener bastante complicado. Claro. Porque además lo que no hicieron con la policía cuando fue ministro, y lo que no encargó con la policía en el comienzo de esta gestión, ya está, ya no se va a hacer, digo. Entonces no hay margen para hacer un trabajo en serio, para transformar a la policía, ya está, esa oportunidad se perdió en términos de política. Bueno, entonces va a tener que jugar con las cartas que él mismo repartió, ¿no? Enrique, quiero agradecerte este contacto con nosotros, ¿eh? Como siempre, muy amable. Da para seguir charlando, pero tenemos otro invitado y no queremos fallarle. Así que muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, Claudio. Un placer estar con ustedes compartiendo este tiempo. Gracias. Enrique Font dialogaba con nosotros en esta mañana. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.